Con esta música vamos a recibir a la profesora de Huerta Orgánica, a Cecilia Viñoles, con su columna que le toca este jueves. Cecilia, ahora buen sí. Día, buen día. Ya escuchamos la música que vos elegís también para estos bueno, encuentros. Qué bien, qué bien. Vieron que era una niña, ¿no? Sí, precioso. Es una canción de una película irlandesa que se llama Aisling Song. La cantante es una niña pequeña, que ahora es adulta, la actriz, que representaba el papel de una hadita en el bosque que le cantaba un gato. Y está cantada en irlandés, por eso la traje, porque era una niña y para que escucharan los oyentes también un idioma que no es habitual escuchar. Y es parte de un dibujito animado, muy linda la película, que se llama El libro secreto de Kells, con K, que lo recomiendo para niños de 9, 10 años, está muy linda esa película. Bien, bien. Bueno, ¿por dónde arrancamos con el tema que elegiste para hoy? Son nada menos que los niños vinculados a la huerta orgánica. Sí, por eso fue la canción de la niña, exactamente. Sí, llegada esta primavera, Hernán, tan típica, ventosa y cambiante que tenemos, pensaba qué tema tratar y me surgió la idea de algo importante como los niños y su presencia en la huerta. Y reflexionar un poco cómo los estamos atendiendo, qué necesidades tienen, qué futuro les queremos dejar. Y me vino a la mente la posibilidad de intercambiar con los oyentes y estimularlos para que comiencen un huerto-jardín en esta época ideal, donde todo lo que plantemos prosperará, florece, fructifica, y reflexionar sobre las bondades y los beneficios que tiene el trabajar un huerto para todos, pero en particular para los más pequeños. Y bueno, recordé dos pensamientos hermosos, uno perteneciente a la maravillosa doctora maestra María Montessori, que todos habrán oído hablar de ella, que dice así, mira: siembran los niños buenas ideas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de hacerlas florecer en su corazón. Y también hay otra frase de Benjamin Franklin que me gustó mucho y que la encuentro muy adecuada a esto, que dice de esta forma: cuéntame y me olvido. Enséñame y lo recordaré. Involúcrame y lo aprenderé. ¿Qué les parece? Fantástica, ¿no? Muy bueno. Y de eso justamente se trata. Pienso que estamos atravesando tiempos muy difíciles en todos los aspectos de la vida y para los niños en particular con muchas exigencias, ¿no? Excesivas para su edad, corren de aquí para allá, siguiendo el ritmo de los adultos, de los padres que cada vez tienen que trabajar más, de abuelos que también están ocupados, con mucha carga horaria en la escuela y con actividades extras, ¿no?, que realizan, rodeados de mucha tecnología y sin tiempo libre para jugar y sobre todo sin tiempo para estar en contacto con la naturaleza. Yo creo que las generaciones de más de 40, ¿verdad?, mis hijos y bueno, y todos los que tenemos más edad, disfrutamos de los juegos en la vereda, en las placitas, en los parques del barrio, ¿no? Sí. Donde todos se conocían y cuidaban, pero eso cambió totalmente y bueno, entre la inseguridad, el tráfico y muchas más cosas, ya es difícil estar en esos ambientes si los niños están en ambientes con luz artificial casi todo el día, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a tratar de devolverles un espacio de libertad, de disfrute, de relax en nuestro hogar a través de una huertita, ya sea en la azotea o mejor aún, si padres y abuelos tenemos un jardín o un fondito un poco más grande. Lo primero que nos conecta la huerta, por supuesto, es con el paso de las estaciones y por ende con los cambios de follaje en el paisaje y en las hortalizas y frutas que podemos plantar y cosechar. Y esto no es menor, ya que nos da justamente una conexión e inmersión directa en la naturaleza, de la cual somos parte, ¿no? Y nos hemos olvidado bastante. En este mundo globalizado que trae de repente producción de cualquier lugar del planeta y que quiere tomates, zapallitos o frutillas todo el año y que nos mantiene así. Aquí justamente lo que vamos a hacer es aprovechar y enseñar lo que nos da cada estación e incluir a nuestros niños en preparaciones, por ejemplo, sencillas en la cocina, con lo que cosechamos, una ensalada, o comer directamente, tal como sale de la tierra, una zanahoria, un rabanito, unos panqueques con algún dulce casero que podemos hacer con ellos, unos buñuelitos de espinaca, una limonada, lo que sea. A ellos vieron que les encanta cocinar, sí. Y esperar sobre todo lo que sale del horno, todo lo que es panificación, a los niños les fascina. Otra virtud que nos da la huerta es la paciencia, poco valorada, creo, y practicada en estos tiempos donde todo tiene que ser ya mismo. Vos sabés ahora que estaba esperando para decirte eso, iba a esperar a que terminaras porque me parece, sí, que es hasta lo más elevado que transmite esa actividad. Sí, tal cual. Cuando el tener todo que esperar en esta sociedad tiene que ser como para ayer. Entonces acá lo van a aprender a través del tiempo que demora en germinar una semilla, por ejemplo, en esperar la maduración de un fruto para poderlo cosechar y comer, en aguardar inclusive el retorno de una estación para poder volver a plantar y comer algo. Y por añadidura también entender que a la naturaleza no se la fuerza, sino que se la acompaña. Y que por ejemplo plantar algo fuera de la estación correcta, ese cultivo no va a prosperar, porque cada cosa tiene su momento adecuado. Otra enseñanza también para todos, no solo para los más pequeños, creo que es la responsabilidad, o sea el cuidado de la planta que hayamos elegido atender. Por ejemplo, a ver, en la chacra, la primera que tuvimos, mis hijos y bueno, mi esposo y yo, todos elegimos a ver qué árbol queremos plantar para tener acá, que va a ser como nuestro, como de nuestro cuidado. Eso también se puede hacer de repente en una escuela o en el jardín, a ver qué decidimos plantar, que sea adecuado, y esto lo vamos a cuidar y lo vamos a ver crecer y acompañar, y estará con nosotros de repente por todas nuestras vidas o por mucho tiempo. Y eso es fundamental, por ejemplo, para trabajarlo en las escuelas. No solo esta responsabilidad individual, sino grupal. Por ejemplo, atendiendo un cantero o los encargados de un invernáculo o de las hierbas aromáticas. En la escuela rural que yo di clases, los chiquitos de jardín, los de 5 años, eran los encargados de cuidar las hierbas aromáticas, que es algo más sencillo, ¿no? Y estaban fascinados, estaba justo atrás del salón de ellos, todo un redondel con todas las hierbas, y ellos cosechaban y le llevaban, por ejemplo, a la cocinera las hierbas para utilizar ese día en la preparación de su comida. Bueno, finalmente también la huerta nos conecta con el fracaso. Algo difícil de asimilar, pero parte de la vida misma, ¿no, Ángeles? Y si no te educan en saber aceptar que a veces podés fracasar y tenés que seguir adelante. Exactamente. Tenemos muchos problemas actuales que vienen de ahí, ¿no? Justo siempre eso. El éxito. Que no todo sale como esperábamos o como deseábamos. Sí. Por ejemplo, un plantín se enfermó y se murió. Una semilla no germinó, y bueno, de eso se aprende qué sucedió, si fue algo climático, si fue un error nuestro, y de esa experiencia vamos a volver a comenzar e intentar nuevamente, ¿no? No a darnos por vencidos. O sea que eso es muy importante, esa frustración, ¿no? Como cuando los niños, cuando un juguetito se les rompe, ¿no? Y arrancan el llanto, bueno, aprender ese tipo de cosas. Estar en la huerta, en particular también si está en un jardín o en un terreno más grande, permite al niño también hacer tareas y juegos al sol, al aire libre. O sea que acá estamos aportando, contribuyendo con su salud y con sus defensas. Que ahora es muy corriente de que, a ver, si llueve, no lo mando a la escuela. No estoy hablando en medios rurales, donde de repente realmente el niño es para que se enferme. O si está feo, el nene no va. Siempre me acuerdo cuando eso de una amiga que tengo, que su hija vive en Noruega hace tiempo y tiene, bueno, hijos noruegos, y que decía, quedó asombrada cuando iba de acá las primeras veces, que en pleno invierno a los bebés de 6 meses y un poquito más los abrigaban bien con ropitas adecuadas, los sentaban en el cochecito y los ponían afuera en el porche o en el jardín, 1 o 2 horas, como para que se aclimataran, para que levantaran las defensas. Y el otro día vi también un videito que me causó mucha gracia, en una escuela en Suecia, de niñitos también de jardín, con botitas de goma, y que los hacían subir como a un banquito y saltar un charco con barro. Cosa que hoy en día muchos papás no dejan, ¿ah? No, mantenete limpito. Me acuerdo el otoño pasado que me chocó tremendamente, iba caminando y delante mío iba una mamá con una chiquita de 3 años, y la nena, fascinada, recoge del suelo una hoja de otoño de liquidámbar. Y la madre la mira y yo digo, bueno, qué bien, la va a felicitar, le va a hablar de la hojita, ¿no? ¿Qué dijo? Larga esa porquería. Y le golpeó la manito. Ay, mi madre. Educando así está bravo. Ay, mi madre. Sí. Bueno, por último, no menos importante, es la observación. La observación que se desarrolla en la huerta, tanto con el crecimiento de las plantas, como observando insectos benéficos que nos visitan, o los pájaros que podemos atraer al huerto jardín, identificarlos, entender su función, su aporte, su lugar en la naturaleza, conocer y respetar y no tenerles miedo, ¿no? También hay otra cosa que nosotros de niños creo que todos hacíamos, que era el andar descalzos, ¿verdad? Sí. Andar descalzos en el pasto, de repente en los parques, en todo. Y bueno, ahora todo eso, sabés que tiene un estudio especial y tiene un nombre que se llama grounding o earthing. Sí. De la conexión con la tierra. O sea que ese viejo andar descalzo se ha estudiado de que ayuda para dormir, para reducir el estrés, para descargar la electricidad excesiva que tenemos del wifi y de todo eso, con un montón de cosas. O sea que ese puede ser un espacio también en la época adecuada para que nuestros niños puedan disfrutar de andar descalzos en la huerta o en la playa, ¿no? Qué sencillo que sería, ¿eh? Qué sencillo, ¿no? Qué sencillo dejarlos disfrutar, y que es tan placentero, sí, ¿no? Porque sí, a ver, caminar en la arena cuando uno tiene oportunidad, hasta con frío, es realmente bellísimo, ¿no? Y bueno, y después en la escuela, como yo lo pude comprobar en los varios años que pudimos enseñar huerta y cocina en la escuela rural de mi caserío, con una directora maravillosa, maestras y comunidad que apoyaba, quedó más que demostrado que una maestra habilidosa puede enseñar e integrar todas las materias a través de la huerta. A ver, por ejemplo, formas geométricas con los canteros, rectangulares, cuadrados, circulares, en espiral, justamente que contengan las hierbas aromáticas. Matemáticas, las medidas de los canteros, la distancia entre plantas, sumando o multiplicando la cantidad de plantines que ponemos en cada cantero. Botánica, todas las partes de la planta, las funciones de la raíz, la fotosíntesis, las diferentes formas de las hojas, las variedades de semillas, los tipos de semillas, las familias de la huerta. Todo esto también, por supuesto, lo podemos aplicar en casa, ¿no? Claro. Claro, geografía e historia. Yo cuando iba a dar clases era el lugar de origen de un cultivo, cómo llegó a nuestro país, por ejemplo, nuestros frutos nativos, desde cuando están, quienes los comían, como los comían nuestras poblaciones indígenas, como los recolectaban. Literatura, a través de lecturas relacionadas con la huerta o hacer lectura colectiva, el día de lectura a veces en una escuela, que pueda ser en vez de en el salón de clases, que sea en la huerta. Incentivar también a los niños a escribir sus experiencias. Y también toda la parte de arte, ¿no? De dibujos, sobre todo para los más chiquitos, que pueden dibujar o hacer un collage o manualidades sobre lo que tienen en la huerta. La creación, por ejemplo, del adorno de tutores para algunas plantas, el armado de espantapájaros. Todo ese tipo de actividades se pueden desarrollar en torno a la huerta. O sea que es realmente, sí. Me parece que de un poder increíble todo lo que puede dar la huerta a los niños. Bueno, te digo que están llegando muchos mensajes. Me imaginé, con recuerdos. Quiero ir mezclando algunos en la conversación, si te parece. ¿Cómo no? Silvia manda este audio. Buenos días a todos, a todas, equipo de trabajo, audiencia, bueno, y a Cecilia, por supuesto. En realidad quiero comentar, hablando de esto de los niños, yo trabajé en un CAIF, y tenía la salita de 3 años, el grupo de 3 años, y propuse un proyecto de trabajar la huerta, y después digo, ¿qué hago? 3 años, no hay que tener miedo, es increíble cómo se enganchan los gurises, es impresionante, es una de las experiencias que mejor recuerdo, y que terminamos, me acuerdo, el año, nosotros cosechábamos, por ejemplo, la acelga y esas cosas, invitábamos después a la familia a un taller de cocina, de la huerta a la cocina, donde usábamos los alimentos que cosechábamos. Bueno, un terrenito también al fondo del CAIF, me acuerdo. Y cerramos, me acuerdo, ese año, con estos curicitos, plantando un timbó a la entrada de ahí del CAIF. Digo, porque está bueno como pensar que sí, la ansiedad y la espera en estos gurises es que trabajarla, ¿no? Pero se enganchan de una manera, es impresionante. Hermosa experiencia fue para Cecilia el contarle esto. Bueno, hasta luego. Gracias a Silvia que mandó este mensaje, pero además Ana Noble manda unas fotos preciosas, dice buenos días para todos, me encanta esta columna, bueno, dice que está trabajando mucho, que no nos puede escuchar mucho, manda saludos, pero las fotos son del nieto en plena cosecha de tomate cherry y albahaca y morrones, estamos viendo las fotos, una belleza realmente las fotos y el nieto, plantas llenas de frutos. Que bueno, después le vamos a pedir permiso para poder publicar alguna acompañando la columna. Beatriz de Barcelona también manda unas fotos espectaculares, dice, comparto observación en el campo para felicitar a la profesora que hoy nos lleva por un camino imprescindible. Raúl dice, es más importante que los niños estén entretenidos, entre comillas, con el celular que plantar o jugar con un trompo. Después Clair, desde Suecia, como ves, súper internacional la cosa. Clair dice, los suecos dicen, no hay climas inadecuados, lo inadecuado son las ropas. Mariano Gravina, buenos días a los compañeros de la radio y a la profesora Cecilia Viñoles. Qué importantes son los conceptos que se están transmitiendo en estos momentos. Qué bueno sería que fuera una materia en todos los años escolares. Un abrazo. Nos vemos con Cecilia el próximo sábado, Mariano Gravina. Vicente Lima dice, buen día, saludos a todos. Aconsejo la siembra del rabanito de la familia de Brassicaceae porque es el más rápido en cosechar para la ansiedad de los niños. Parte de los mensajes que han llegado, que son muchos. Bueno, es espectacular. Gracias a todos por compartir esas experiencias. Y sí, es tal cual. Yo creo que tiene que ser una materia obligatoria y todos deberíamos pasar por esa experiencia de huerta y cocina en las escuelas, verdaderamente, Cecilia, porque creo que nos marca para la vida posterior. Para decir que esto no es una innovación, no es una modernidad. Digo en el tema de la educación, sí, porque en los años 40 se fundaron las escuelas granjas acá en nuestro país. Cierto, y ahí claro el recuerdo sí. Para Agustín Ferreiro, maestro Agustín Ferreiro, que lo concebía con todos estos componentes que vos estás dando y además desde el punto de vista de la escuela, tomando, como se habla ahora, de los territorios, ¿no? Porque decía que la escuela será hasta el último centímetro cuadrado de su área de influencia. Y ahí estaban todos, no importaba la edad que tuvieran, y con el tema de la labor en la granja, fíjate que sean las escuelas granja fundadas hace tantísimos años. Así que un recuerdo para él, para Miguel Soler, por supuesto, también, y para muchos Martínez otros. Martínez Matonte, sin ninguna nada duda. Nada más y nada menos, tantos. Y tantos que podrán seguir sumando a la lista. Excelente. Sí, además lo que decía, bueno, la primera oyente que mandaba su experiencia en el CAIF, uno de repente, el último año que di clase y daba clase a sexto, me dice la maestra que era la directora, ay, ¿sabés que este año vamos a tener algo increíble? 13 varones en sexto, que en general vieron que hay mucha nena, ¿no?, en las clases. Y yo dije, 13 varones, ¿cómo vamos a hacer para llamarles la atención y ponerlos en la huerta y ponerlos a cocinar algo de lo que cultivemos? No saben lo que fue. Se peleaban por cocinar y por participar, entusiasmadísimo, como ninguno. O sea que realmente, como decía ella, los niños nos sorprenden y nos enseñan. Bien. Y bueno, creo que ese es un legado que les debemos dejar para su vida, porque además los estamos enseñando a probar las cosas frescas, les estamos educando el paladar y también les estamos enseñando a alimentarse correctamente con todos los temas de problemas de alimentación que hay actualmente, ¿no? Con ultraprocesados, con obesidad, con de todo, es algo fundamental todo este papel de la huerta, ¿no? En casa y en las escuelas. Claro. Bueno, nada más de mi parte, nada más que el agradecimiento por la columna, como siempre, y a todos los oyentes que han participado. Del mundo entero, podemos decir. Sí, de todos lados, de Barcelona, de Suecia, maravilloso, sí. Y lo que decía de los suecos también lo dicen los escoceses, sí. Eso que no hay ningún tema de temperatura ni problema climático, lo que está es la ropa inadecuada, claro. Y es así, hay que, sea como esté, hay que salir a cosechar y a disfrutar con los niños en la huerta. Exactamente, vi en Canadá una experiencia que todas las escuelas, la dirección de la escuela, mandaba una circular a los padres en invierno, los inviernos crudos de mucha nieve y demás, diciéndole que no podía ser que los niños estuvieran encerrados en la casa, después los subían a un auto para llevarlos a la escuela, estaban encerrados en la escuela, después iba el auto a buscarlos para llevarlos a encerrar a la casa, que los niños tenían que ir caminando a la escuela, aunque hubiera nieve, aunque hubiera todo. Sí, claro, salvo un temporal, una cosa. Exacto, salvo un temporal. Realmente especial, tienen que salir en cualquier condición climática, claro, salvo que no tengan la ropa adecuada o la alimentación adecuada, ¿no? Exactamente. Lógicamente. Bueno. Bueno, ahí les dejé la invitación para este sábado, para que la compartieran para los alumnos del taller de huerta avanzados. Y bueno, nos vemos el próximo mes con algún otro tema que espero les guste. Perfecto. Hasta la próxima, Cecilia. Hasta después vamos próxima. A estar recordando la actividad que hay el fin de semana. Cómo no. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes y para la audiencia. Chao. needles as